Nos hemos comunicado con la precandidata a consejera escolar en primer lugar en la lista del Frente para la Victoria, con Elena Armendáriz, a quien le vamos a dar los muy buenos días. Elena, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días a todos. Bueno, Elena, participando activamente en política partidaria, militando, por supuesto, y docente de hace muchísimos años de SUTEBA, en este caso activamente y encabezando la lista de candidatos a consejeros escolares. Sí, la verdad que sí, muy contenta. Para mí es una experiencia nueva, el hecho de ser precandidata, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros militamos en el Movimiento Mayo, que es un movimiento relativamente nuevo, movimiento político que está en Unidos y Organizados. Y bueno, en la previa, la conformación de listas y todo, sabíamos que podíamos tener un lugar en las candidaturas a consejeros escolares, y mis compañeros definieron que bueno, que fuera yo la que ocupara ese lugar, así que bueno, lo acepté con mucha responsabilidad y compromiso. ¿Cómo están? Con muchísimo trabajo, ¿no?, en la campaña. Sí, la verdad que sí. Venimos todo el tiempo acá al local del Frente. El viernes pasado fuimos a Del Carril y estuvimos caminando un poco ahí. El sábado salimos por el barrio La 31, nos organizamos también, que está allá el Centro Independencia, y caminamos el barrio y hablamos con los vecinos. Estamos así trabajando todos los días y organizando actividades para esta semana también. ¿Qué es lo que palpan en la gente, Elena? ¿Hay interés en estas elecciones? ¿Hay involucramiento? ¿Falta un poco? ¿Está algo frío todavía? Y capaz que, bueno, es como la previa, las PASO son nuevas, ¿no? Digamos. Pero la verdad que uno, en la calle, digamos, cuando salimos a los barrios, lo que vemos es que hay mucho interés de ser escuchados, ¿no? Los vecinos, aceptan muy bien nuestra llegada y nosotros estamos muy dispuestos a escuchar ¿no?, las problemáticas barriales, digamos, porque nos interesa específicamente. Pero no sé, a mí me parece que se va armando de a poco. no hace mucho que largamos todo, ¿no? Más con miras a octubre. Sí, tal cual. Pero bueno, nosotros con muchas ganas. Creo que las ganas que tenemos ahora las vamos, estoy convencida que las vamos a conservar hasta octubre. Elena, bueno, siendo específicos, contanos un poquito por qué esto de meterte en la política partidaria, de ir de candidata, en lo personal, ¿no? Sí, mira, en lo personal, la verdad que yo empecé a mirar con buenos ojos la política nacional desde 2003, ¿no? Desde que Néstor empezó a hacer cambios y hoy continuamos por Cristina, y en realidad a mí me tocó una militancia sindical en la época de la resistencia, ¿no? Cuando peleábamos por derechos y cuando salíamos a la calle a reclamar cosas que no teníamos, y empecé a ver que ese montón de cosas que uno reclamaba se empezaron a ver en hechos concretos, y desde ese lugar me pareció que era el momento histórico de participar. La verdad, yo pensé en los 90 que nunca iba a vivir el gobierno que hoy tenemos, y digo hechos concretos como la asignación universal por hijo, hechos concretos como los juicios por los delitos de lesa humanidad, hechos concretos como el conectar igualdad, como el procrear, digo, y así podemos enumerar montones de cosas que fueron las que me fueron convenciendo para hoy estar donde estoy. En lo concreto, hacia el consejo escolar, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al consejo escolar? ¿Cuáles son las cosas que por ahí conoces que se hacen pero querés mejorar, o cosas que vos quieras aportarle al consejo escolar? Sí, en lo específico, a mí lo que me parece es que lo más importante es que haya otras voces en el consejo escolar. Digo, me parece que es un lugar político que hay que ocupar, y que hay que ocuparlo desde la militancia que yo tengo. Uno debe ir ahí como militante político, ¿no? No como un secretario de escritorio. O sea, me parece muy importante la voz de los diferentes espacios políticos en el Consejo Escolar, para poder dar debates, para intercambiar opiniones, ¿sí? De lo que son las sesiones del Consejo Escolar, poder aportar otras cuestiones. nada, me parece que se pueden hacer cosas, más cosas de las que se hacen, ¿no? Elena, en bueno, tu experiencia en la docencia, sin lugar a dudas que colaborará en esto, ¿no? Sí, totalmente, seguramente mi experiencia ayuda, obviamente. Lo veo como un valor agregado. Y decimos un cachito, ¿cómo están con el grupo, con el resto de la lista? ¿Cómo están trabajando? Sé que ahora están viajando, ¿no? Sí, mira, ahora estamos yendo a Bolívar porque va Julio De Vido y Martín Insaurralde. Estamos yendo los que podemos, los que no pueden, obviamente van a estar en el local del frente y a la tarde van a recorrer algún sector de la ciudad, volviendo a salir a la calle. Y la verdad que hemos armado un grupo espectacular, no hay fisuras para adentro, estamos todas las semanas haciendo reuniones de toda la lista, discutiendo temas específicos que surgen y organizando las actividades de la semana. Tenemos, bueno, al Japo que encabeza la lista, que la verdad que nos contiene a todos, digo, da lugar a todos somos importantes en esta lista y eso no es menor. Desde el primero al último, cuando nos juntamos, todos ponemos nuestra voz, nuestra opinión, todos somos escuchados y sacamos lo mejor que salga de las discusiones, ¿no? Nuestras, digamos. Elena, por último, pues ya sé que estabas viajando, en cualquier momento se nos puede llegar a perder la señal, pero sí. ¿Por qué crees, si vos le tuvieras que decir a la gente o cuando te encontrás con alguien y te pregunta o no, vos le tenés que decir por qué los tiene que votar a ustedes, por qué te tiene que votar a vos y yendo a los consejeros escolares, por sobre, no digo en detrimento, digo, la gente tiene que optar sí. ¿Y por qué tiene que optar por vos y no por Marcela Polimeno o por Cristina Zarubi, hablando de las consejeras escolares, o por Verónica Basabe? Digo, ¿por qué tiene que elegir a Elena Armendáriz para que acceda al consejo escolar? Bueno, es difícil hablar de uno mismo, pero digo, yo lo que diría es que todos los que me conocen saben el compromiso que tengo con la educación y saben cómo me tomo las tareas que hago. O sea, yo cuando me comprometo con algo voy a fondo, ¿me entendés? No, nunca jamás voy a dejar a ninguno que se acerque con una problemática a dejarlo en banda. Digamos, toda la lista estamos dispuestos, digamos, a escuchar las cuestiones que hay para mejorar y para resolver y buscarles respuestas y soluciones a la gente. Eso en general, digamos, el compromiso y la responsabilidad y el compromiso que tenemos con el trabajo y con esto que estamos encarando, que lo hemos demostrado, digamos, de distintas maneras en otros lugares, queremos tener la oportunidad de poder demostrarlo estando en el Consejo Deliberante, estando en el Consejo Escolar. Y nosotros estamos convencidos que tenemos muchas cosas para hacer y que hay que darle una vuelta de rosca a nuestro saladillo en ese sentido. Elena, muchísimas gracias por el contacto, bueno, y el mayor de los éxitos en el viaje, ¿eh? Que tengan un buen viaje. Bueno, muchas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Buen día. Buenos días. Hablamos así con Elena Armendáriz, primera precandidata a consejera escolar por la lista del Frente para la Victoria, como candidatos a concejales en cabeza.